temas bíblicos. Hoy, 10 razones por qué diezmar. Y bien, amigo mío, tal vez le sorprende el título, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mientras algunos cristianos no encuentran una sola razón bíblica neotestamentaria para que el cristiano tenga que diezmar, nosotros podamos ofrecerle hasta 10 de ellas? Bueno, cualquier tema bíblico, si lo tratamos a la luz de la misma Biblia, podremos probar siempre que estemos en lo cierto. La razón principal por qué algunos cristianos creen que el diezmo no es para nosotros hoy es porque dicen que eso era para la ley mosaica en la época del Antiguo Testamento. La otra razón es porque, como los hebreos eran gobernados por un sistema teocrático, sus diezmos eran el equivalente a lo que hoy pagamos nosotros los impuestos. Ninguna de las dos cosas son correctas. También hay quienes suelen decir, bueno, ahora bajo la gracia, no solo deberíamos de darle los diezmos al Señor, sino absolutamente todo, porque todo le pertenece a Él, incluyendo el mismo, digamos, a los cristianos en sí. Pero estos mismos hermanos, que son tan generosos de labios por afuera, no dan ni diezmo ni menos todo. ¿Cuáles son esas 10 razones? La primera de ellas, porque el diezmo tiene su origen en la gracia. Hasta donde sabemos, Abraham fue el primero en entregar sus diezmos, y Abraham vivió siglos antes de que se promulgara la ley mosaica. En Génesis 14, 17 al 20 leemos, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta aquí la cita bíblica, esto en Génesis 14. El apóstol Pablo menciona a Abraham como quien fue justificado por la fe, mediante la gracia divina, y no por las obras de la ley, porque esa ley ni siquiera existía, ni siquiera se asomaba, cuando Abraham vivía. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 1 al 3. Otro elocuente pasaje bíblico que nos habla de cómo Abraham estuvo y actuó bajo la misma gracia que usted y yo si somos cristianos hoy, está en Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 6 al 9. ¿No nos llamamos nosotros hoy creyentes? Pues Pablo habla del creyente Abraham. La ley decía que el que no cumplía con todos sus requisitos era maldito, pero la gracia ofrece bendición a los creyentes bajo esa gracia. Así que el origen del diezmo no está en la ley mosaica, sino en la gracia divina. Pero Abraham no fue el único que entregó sus diezmos antes de la ley, porque su nieto Jacob también hizo lo propio. Y esta piedra, dijo Jacob, que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 22. Aquí se agrega algo más al diezmo. Es lo que Jacob dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Significa que todo cuanto logramos, sueldo sobre sueldo, cosecha que vendemos, trabajo que realizamos y por el que nos pagan, todo cuanto es nuestra ganancia neta, el diezmo apartamos para el Señor. La segunda razón, porque el diezmo fue sancionado por la ley. La palabra sancionar, en un buen español, significa dar autoridad o fuerza a la ley, autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre. Sin duda, tanto Abraham como Jacob fueron inspirados por Dios para entregar sus diezmos mucho antes de que la ley viniera. Cuando vino la ley, Dios sancionó, dio fuerza legal a lo que los de la gracia ya estaban o habían hecho. Llegada la ley, Dios dijo a los que vivieron bajo la ley, «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año». Deuteronomio 14:22. «Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo de tus frutos, el año tercero dice, darás también al levita, al extranjero, y al huérfano, y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, y a la viuda, conforme a todo lo que me ha mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Deuteronomio 26, 11 al 13. Los diezmos, producto de la gracia, en los días de Abraham y Jacob respectivamente, ahora reciben la sanción divina, y lo interesante que ocurre aquí es como sigue. Primero, se establece en esta ley que se debe diezmar. Segundo, se establece que se debe ayudar así a los pobres, viudas, etcétera, huérfanos. Tercero, se establece que los diezmos se mantendrán, permitirán mantener a los levitas que estaban en el servicio espiritual para que no se ocupen de actividades seculares. Tercero, porque el diezmo fue sancionado también por Jesús. Usted dirá, ¿Jesús habló de diezmo? Sí, Señor, habló de diezmo. Pocos hermanos han descubierto que Jesús también sancionó el diezmo como método de sostenimiento de la obra, la marcha de la iglesia. Dice el dicho que, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Sabe por qué Jesús no nos ofrece toda una cátedra sobre el diezmo? ¿Por qué no hay capítulos enteros que hablen de ello? Es porque los judíos no tenían ningún problema en cuanto al diezmo en los días de Jesús. Oiga lo que dice en Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor afirma que los judíos, especialmente los líderes religiosos en sus días, sí, diezmaban hasta los granos más pequeños, eran meticulosos y cuidadosos. Pero ellos habían olvidado algo más importante que el diezmo, que era la justicia, la misericordia y la fe. Pero Jesús no les dijo, vayan hipócritas, hagan justicia, misericordia y fe, y olvídense de los diezmos porque Dios no necesita de esto. No, no, no. Lo que Jesús dice es que ellos debían practicar tan meticulosamente la cuestión justicia, misericordia y fe, como practicaban meticulosamente y lo que estaba bien, el diezmo. No debían dejar de diezmar. Hoy también hay muchos que son hipócritas porque son muy buenos diezmadores, pero al mismo tiempo son estafadores en su calidad de comerciantes. Son malos con sus empleados, son brutos con sus familiares. ¿Quién tiene la culpa que ellos son así? ¿Tiene la culpa el diezmo? No. Si ellos no se arrepienten, diezmen o no, serán los mismos. En cuarto lugar, porque el diezmo fue enseñado por Pablo. En 1 Corintios 16, 1 y 2, porque alguien podría decir que Pablo no menciona una sola vez el diezmo en todas sus epístolas, y es verdad, pero escuche lo que dice acá. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 1 y 2. Pablo trata aquí explícitamente la cuestión ofrendas para los santos. o sea, para los cristianos, lo que significa más bien la ayuda que la iglesia debía disponer para ayudar a los hermanos en necesidad. En otros pasajes, él trata la cuestión ayuda para los pastores, obreros y misioneros. Lo llamativo aquí es, en primer lugar, dice que los hermanos sean ordenados con esto, y ya en sus hogares pongan aparte, dice, lo que corresponde para entregarlo cuando se reúnen con los hermanos. Es algo que debemos aprender. No debemos improvisar a última hora cuando ya se está recogiendo la ofrenda en el templo. Tal cosa es falta de respeto a la obra, falta de reverencia en el templo y falta realmente de confianza en el Señor. La otra parte es cuando él habla del porcentaje. Usa esta expresión: cada uno de vosotros ponga aparte según, o ponga aparte algo, según haya prosperado. Ese algo estaba sujeto a la prosperidad respectiva de cada uno. Esta expresión habla implícitamente de un porcentaje de la ganancia respectiva de cada hermano. Como no se conocía otro porcentaje, sin duda Pablo, siendo judío, tiene en cuenta como porcentaje el 10%. No olvidemos que esta práctica la comenzó nuestro hermano Abraham y también nuestro hermano Jacob. La siguió, como ya le dije, su nieto Jacob. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice en otro lugar. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 1 y 5 al 7. Uno de los errores que se suelen repetir en nuestras iglesias es que, antes de recoger las ofrendas, quienes lo harán, y en algunos casos toda la congregación al unísono, repiten este versículo, el versículo 7 de 2 Corintios 9. Lo triste es que la gran mayoría no entiende cuál es su contexto. Lo que Pablo dice es, parafraseando sus palabras, que cada uno dé como ha decidido hacer, la cantidad que ha decidido aparte de los diezmos. Porque en lo que a diezmos se refiere, él ya dijo que cada uno dé o ponga aparte, según haya prosperado. Y aquí dice cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí en 2 Corintios 9, Pablo habla de lo que él llama ministración para los santos. Pablo habla de una ofrenda especial que sería llevada a otras regiones para ayudar a los necesitados. No se habla de diezmo ni del dinero que se usaría en la misma iglesia de Corinto. Esta es la razón por qué él dice que no den con tristeza ni por necesidad. En otras palabras, las necesidades deben llegar siempre tarde. Una iglesia que conoce la diferencia entre generosidad y mezquindad siempre estará preparada para que cuando lleguen las necesidades, ya la iglesia esté preparada. Si todas nuestras iglesias practicaran este método, con diezmos y ofrendas, además de ofrendas especiales, nunca tendríamos que hacer ofrendas a la urgentemente especiales para alguna emergencia que surgió. Sería solo cuestión de ordenar que la tesorería derive tanto dinero, porque siempre la emergencia llegaría tarde. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo, ofrenda y colecta? Yo recomiendo leer 1 Corintios 9, 1 al 14. En este caso, Pablo aborda el tema de dar sostenimiento, o sea, salario, al ministro, que se ocupa de las cosas de la iglesia. Enseña, predica, dirige, organiza, cuida el rebaño de Dios. Es deber del pastor. ¿No sabéis, dice él, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está echando una mirada al pasado de los levitas. Así también ordenó el Señor, o sea, en el Nuevo Testamento, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 13 y 14. La paráfrasis bíblica lo traduce así. Dios dijo a los que servían en el templo que podían tomar de los alimentos que como dádivas al Altísimo llevaban al templo, y los que trabajaran en el altar de Dios tomaran una porción de los alimentos que se presentaban como sacrificio. De igual manera, el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio reciban el sostén de los que aceptan el mensaje. 1 Corintios 9, 13 y 14, en la paráfrasis. Ahora aquí, permítame hacer mi propia versión. Dios dijo a los levitas que servían a la iglesia del antiguo pacto que se sirvieran de lo que los demás traían al templo como ofrendas. De la misma manera, el Señor ordenó que los hermanos de la iglesia sostengan económicamente a su pastor con sus diezmos y ofrendas. Para quienes piensan que mantener con un salario digno a su pastor no es bíblico, tendrán que discutir esto con el apóstol Pablo. Yo soy pastor y puedo decirles que este no es un trabajo liviano, ni tampoco queda tiempo para el trabajo secular. Si se quiere una iglesia mediocre, descuidada, sin la enseñanza adecuada, está bien. Pero si queremos una iglesia pujante, sólidamente fundamentada sobre la sana doctrina, una iglesia con una ayuda, digamos, una aguda visión misionera, no existe otra salida que el modelo divino. Si usted decide que su iglesia siga el mismo curso bíblico, tal como las iglesias bíblicas, llegará a la misma conclusión. En quinto lugar, porque el diezmar me libra del robo. Cierta vez un pastor habló sobre esto y leyó lo que dice allá el profeta Malaquías. Entonces una hermana se ofendió y dijo, pastor, usted me llamó ladrona. Bueno, él le dijo, ¿yo? Yo no dije nada que usted era ladrona porque no sé. Trate esto con el hermano Malaquías, el profeta del Antiguo Testamento. Él es el que le dijo. Porque el hermano leyó este pasaje que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 6 al 12. Clarito, ¿verdad? ¿Qué más quiere usted que esto? Si estas palabras fueran originales de algún pastor de nuestros días, bueno, este podría ser también su último sermón. En la paráfrasis bíblica, este mensaje dice, ¿robará el hombre a Dios? Por cierto que no, pero ustedes me han robado. ¿Qué dices? ¿Cuándo te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas que me son debidas. La terrible maldición de Dios está cayendo sobre ustedes por esta causa, porque toda su nación me ha estado robando. Traigan todos los diezmos a la tesorería del templo, a fin de que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramaré una bendición tan grande que no tendrán lugar para recibirla. Qué bueno, ¿verdad? Podríamos alegar que esto corresponde únicamente a los judíos. Y ciertamente así es. Pero ya hemos comprobado que el diezmo, lo mismo que la gracia, comienza con la gracia, atraviesa la ley mosaica y sigue con la gracia en el Nuevo Testamento. Enumeremos lo que Dios dice por medio del profeta Malaquías. Primero dice, yo Jehová no cambio. Dios dice, yo soy inmutable, yo no cambio. Lo que fui antes sigo siendo ahora el mismo. Segundo, Dios protesta que ellos se apartaron de él. desde los días de sus antepasados. Tercero, les invita, volveos a mí. Ellos le preguntan, ¿en qué debemos volver? Él dice, en los diezmos y ofrendas. En esta parte ustedes se alejaron de mí. Cuarto, Dios dice que ellos le robaron. Sinceramente, bueno, sistemáticamente, mejor dicho, le estaban robando año tras año, día tras día, semana tras semana, estación tras estación. Quinto, les dice que de parte de él, ellos pueden esperar únicamente maldición si siguen así. Sexto, Dios les ofrece la posibilidad, volveos, dice que se vuelvan a él. Qué bueno es. Y que lleven sus ofrendas al templo. Ellos le preguntan, ¿cómo? ¿En qué volveremos? Bueno, vuelvan a diezmar. Dios no les dice, bueno, repartan el diezmo entre los pobres como pueden y así, y hagan y vean cómo les sale mejor. No, no, no. Si Dios es inmutable, si Él no cambia, como dice, entonces debemos recordar que seguramente no existe otro método mejor para sostener la obra del Señor aún en estos días que comenzando apartando los diezmos de todo cuanto ganamos, nuestro cheque, nuestro salario, sea diario, sea semanal, sea quincenal, sea mensual. ¿Cómo aplicar esto a nuestra propia iglesia? Primero, todos nosotros debemos apartar el diezmo de todo cuanto es nuestra ganancia neta. Debemos hacerlo cada vez que recibimos el dinero. Segundo, debemos venir al templo ya preparados con nuestro sobre, diezmo y depositar donde corresponda. Tercero, no debemos administrarlo nosotros mismos, sino que lo hará la iglesia, sea cual fuere el estilo de gobierno de la iglesia, pero esto debe ser asunto de la iglesia. Si usted cree que la iglesia no tiene derecho de administrar su dinero, usted está en una iglesia donde usted no debe estar. Cuarto, no debemos diezmar para que Dios nos bendiga materialmente, o tal vez físicamente, pero debemos simplemente poner aparte aquello que nunca fue nuestro, porque el diezmo nunca nos perteneció. En sexto lugar, diezmar, sí, porque el diezmo es un porcentaje cómodo y justo. No importa cuánto hablemos acerca del diezmo, pero este sí, viene a ser un porcentaje verdaderamente cómodo. Es lo suficientemente bajo para el pobre y alto para el rico. Si usted gana 1,000, su diezmo es 100. Si usted gana 100, su diezmo es 10. Si usted gana 10, su diezmo es 1. Pero si usted gana 100,000, su diezmo es 10,000. Si usted gana 1,000,000, su diezmo es 100,000. Ningún sistema de impuestos en ningún país que yo conozca ha sido tan justo ni ha prosperado como el caso del diezmo. Si uno estudia el sistema de impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que en otros países, especialmente en Europa, este resulta confiscatorio. Suele ser demasiado pesado, injusto, y hace que la economía se detenga y el país empobrezca. Más diezmos, menos industria, menos avance, menos trabajo. Digamos, más impuesto, quería decir. El diezmo hace justamente lo contrario que los impuestos. Permite que el que diezma más bien prospere. No se trata únicamente de algo que Dios ha establecido, sino que, por lo visto, Dios lo estableció así porque es un porcentaje cómodo y es suficiente. Me parece que si un país estableciera un sistema de impuestos uniforme, es decir, que sea igual en porcentaje para todos, y que ese sistema fuese, por ejemplo, el 10% de las ganancias, y si se supiera administrar bien, habría dinero para todo. Sí, el diezmo es un porcentaje justo, es cómodo, y por esa misma razón es suficiente. No fue inventado por ningún parlamento, sino que fue inspiración divina. Abraham lo comenzó voluntariamente, Moisés lo legisló, pero no cabe duda que también Jesús lo confirmó porque Abraham fue inspirado por Dios. En séptimo lugar, el diezmo suple todas las necesidades. Al leer el Antiguo Testamento y examinar cómo vivían los levitas y sacerdotes mientras los judíos diezmaban, no había problema. Hoy en día, una iglesia cuya membresía diezma, por pobre que sea, en su capacidad material, nunca le falta algo. Puede mantener a su pastor, puede comprar su literatura, puede mantener y a veces edificar su templo, puede ayudar a los pobres y a las viudas, puede participar activamente en la obra misionera, puede ayudar a los hijos de las familias pobres, tal vez necesitan enviarlos a una escuela cristiana, etc. No olvidemos que la matemática de Dios no funciona como la nuestra. Para nosotros, 2 menos 2 es 0, pero para Dios puede ser 2 menos 2 igual a 8, o 9, o lo que usted quiera. En el caso de Malaquías 3, Dios dice que Él hará que la plaga no destruya la cosecha de ellos, que no llueva fuera de temporada, que no haya granizo, etc. En nuestro caso, que no somos agricultores ni ganaderos, Él puede hacer que no tengamos necesidad de dentista, ni de cardiólogo, ni de neurólogo, ni de mecánico, que nos tenga que arreglar, y madre mía, ¿cómo cobran? En octavo lugar, el diezmo nos coloca a todos en igualdad. En toda congregación hay grandes diferencias. Hay jóvenes y adultos, hay niños y ancianos, hay personas educadas y algunas con poca o ninguna educación, hay profesionales y otros que no tienen profesión alguna, hay personas más sanas y otras menos fuertes y los débiles, pero eso sí, todas las personas perciben algún dinero. Por poco que sea, tiene la oportunidad de contribuir con sus diezmos. Y esto coloca a todos en igual condición. Esto difiere mucho de los impuestos que pagamos al Estado. Existen leyes, al menos en ciertos países, donde el ciudadano que no gana más de un mínimo que la ley establece no tiene que ni siquiera declarar impuesto porque no llega a ese mínimo. En noveno lugar, porque el diezmo confirma la inmutabilidad de Dios. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, es decir, que Dios nunca cambia. Él no tiene que corregir esto o aquello porque antes era bueno y ahora está mal. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es notable que muchas cosas que se practican en el Antiguo, se practicaron en el Antiguo Testamento, han dejado de regir en el Nuevo. El Cordero Pascual, por ejemplo, el sábado judaico, tampoco, los animales inmundos y otros limpios, pero usted no encontrará esto sobre el diezmo. En décimo lugar, porque los que prosperaron en la vida espiritual eran siempre diezmadores. Lea usted la biografía de grandes hombres y verá que así es. Las iglesias misioneras y dinámicas, las iglesias que mantienen un crecimiento sostenido, las iglesias que se mantienen alejadas del ecumenismo, carismatismo y tantos otros ismos de ahora, las iglesias con buena enseñanza bíblica, las iglesias con claras actividades para jóvenes y niños. Usted va a ver que el porcentaje, si no la totalidad, son diezmadores. Se cuenta de Colgate, y como conocemos esa pasta dentífrica Colgate, realmente es el nombre del hombre llamado Colgate, se pronunciara un inglés, que viajó sin pasaje, se acomodó en alguna forma en un barco, y el capitán era cristiano. Le habló al muchacho de Cristo, el muchacho venía muy joven todavía, no sabía hacer sino jabón. Venía a Nueva York para nuevos horizontes. Y bueno, cuando él le presentó, el capitán le presentó a Jesucristo. Él fue salvo, le preguntó al capitán, ¿qué sabes hacer? Jabón. Anda, haz el mejor jabón que puedas. Y desde la primera venta, comienza a diezmar. Él lo hizo. Con el tiempo hizo muchos otros derivados del jabón. Comenzó dando 10%, luego 20, luego 30, luego 40, y cuando ya murió, él daba el 90% para el Señor, y el 10% era más que suficiente para él. El diezmo. 10 veces, o 10 razones, por qué debemos diezmar. Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por su atención.